Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 20 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores y ya estamos a miércoles, mitad de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, muy felices y muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y bueno, yo les decía que regresaba el día de mañana, pero la verdad es que está medio complicado ahorita toda esta semana. Espero que sea esta semana nada más y no la próxima también. Desde ahorita les pido disculpas por estar pues dejando el programa, pero pues esto ahorita no está dependiendo de mí, está dependiendo de algo más, de otra situación. Entonces no sé la verdad si mañana voy a estar, pero mientras tenga la oportunidad de estar haciendo los programas lo voy a hacer, y es por eso que aquí estoy desvelada y todo, pero aquí estamos haciendo el programa el día de hoy. No sé si el día de mañana vaya a tener la oportunidad o el día viernes, pero pues esperemos que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces ahorita sí estamos aquí y entonces vamos con el programa, que el día pues también vámonos con el pronóstico, que está muy frío, el clima sí cambió como lo había prometido. De hecho pues ahorita se siente fresco y aparte está nublado, o sea que parece ser como si estuviera más temprano, pero no. Tenemos una temperatura actual de 57 grados, un cielo muy nublado, un viento que corre a 13 millas por hora, una humedad de un 57% y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 66 grados, mínimas de 50, con probabilidad de un 51% de que caigan chubascos el día de hoy, así que carguen con ustedes su paraguas para que eviten resfriarse, ¿ok? Y bueno, para el día de mañana jueves se esperan temperaturas máximas de 70 grados, mínimas de 52, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. Hay una probabilidad de un 19% de precipitaciones. Para el día viernes se esperan temperaturas máximas de 61 grados, mínimas de 45, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan chubascos el día viernes, una probabilidad de un 68%. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 53 grados, mínimas de 41 grados, con cielos parcialmente nublados, también con probabilidad de que caigan chubascos. Y para el próximo domingo se esperan temperaturas máximas de 59, mínimas de 44, con cielos soleados y despejados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Hoy es un día fresco con probabilidad de chubascos y nublado. El día de mañana aumentará un poco la temperatura. El día viernes desciende y se espera un poco de lluvia. Y el día sábado también otro poco de lluvia y más frío. Pero el próximo lunes y martes van a ser los días pues ya fríos fríos. Se podría decir que el martes hay probabilidad de que caiga nieve, así que pues prepárense para el próximo martes. Bueno, el día lunes, ¿no? Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, después la reflexión y después de esta pausa regresamos, ¿ok? Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Music. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 28 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y bueno, te tengo información fuera de lo común. Es que los arqueólogos descubren un inodoro de hace 2700 años de antigüedad en Israel. Imagínense, ahorita estoy viendo de cuenta que es un cubo gigante de piedra con un hoyo en el centro y me imagino que la respaldadera, ¿no? Otra piedra gigante. Arqueólogos israelíes anunciaron que descubrieron un inodoro de 2700 años de antigüedad, de hecho para una casa y no para una letrina comunal. La Autoridad de Reliquias Antiguas de Israel informó que los arqueólogos descubrieron un inodoro liso de piedra caliza tallada y se cree que originalmente se ubicaba en una habitación rectangular dentro de una gran residencia con vista a lo que ahora es la ciudad vieja en el vecindario Armon Hanaxib de Jerusalén. El bloque de piedra caliza está tallada con un agujero en el centro y está ubicado sobre una fosa séptica profunda que medía alrededor de 1.5 por 2 metros. Y bueno, también dijeron que en el tanque se encontraban materiales como huesos de animales y de cerámica. Esos elementos podrían proporcionar información sobre los hábitos dietéticos, el estilo de vida o incluso pues, las enfermedades de esa época. Un cubículo de baño privado era muy raro pues, en la antigüedad y hasta la fecha solo se han encontrado unos pocos, fue lo que dijo el director de la excavación, Jacob Billing, y agregó que solo los ricos podían pagar los baños, que era un símbolo pues de opulencia, ¿no? Según Billing, un famoso rabino sugirió una vez que la mejor señal de que un hombre tenía fortuna era contar con un baño al lado de su mesa. La residencia donde se encontró el inodoro presentaba columnas de piedras y un jardín con huertos y plantas, que eran otros indicadores del privilegio de quienes se sentaban en el trono de una piedra caliza. Y bueno, en el retrete antiguo también había de 30 a 40 cuencos que podrían haberse usado para contener aromáticos como aceite, incienso u otros métodos de la época para neutralizar los olores pues desagradables. La excavación aún no se ha completado debido a limitaciones financieras, pero pues me imagino que van a encontrar mucho más información de hace 2700 años de antigüedad en Israel. Pues ahí está, uno de los primeros, me imagino, inodoros, ¿no? Y bueno, en otra información, no sé si ustedes han estado escuchando lo que está pasando con Facebook, la verdad es que es un escándalo muy grande y pues como muchos de nosotros utilizamos esta plataforma, esta aplicación, pues es importante, ¿no? Que se enteren. El día de ayer, pues se dio más información sobre una ex empleada de Facebook que se llama Frances Haugen que da revelaciones acerca, por ejemplo, de los algoritmos que utiliza Facebook, de que pues les importó más pues el crecimiento de la empresa, o sea, que se expanda más y las ganancias, que realmente combatir la violencia, el proteger a los adolescentes a través de Instagram, etcétera, ¿no? Pero bueno, la pregunta, o más bien, ¿Facebook es débil o no? ¿O Facebook es más débil de lo que creíamos? Pues aquí en esta nota pues les voy a dar un poco de información. Que una forma posible de leer The Facebook Files, que es la excelente serie de reportajes de The Wall Street Journal, que fueron basados en investigaciones internas filtradas de Facebook, y es como una historia, ¿no?, sobre un monstruo imparable que arrasa con la sociedad en su camino hacia el banco. La serie ha sacado a la luz pruebas irrefutables de que Facebook tiene un sistema de justicia de dos niveles, que se sabía que Instagram estaba empeorando los problemas de imagen corporal entre las niñas y que tenía un problema de desinformación. Y bueno, aquí se nos fue la canción. Les decía que hay un problema de desinformación sobre las vacunas, por ejemplo, más grande de lo que se deja entrever, entre otras cuestiones. Y sería bastante fácil concluir que Facebook es terriblemente poderoso y que solo podremos controlarlo con una intervención agresiva del gobierno. Sin embargo, pues hay otra forma de leer esos reportajes, y es la interpretación que ha resonado más fuerte, ¿no?, en cada persona. Y no son problemas financieros ni legales, ni siquiera problemas de senadores que le gritan a Mark Zuckerberg de lo que se habla, ¿no?, sino que hay un declive lento y constante que cualquiera que haya visto una empresa moribunda de cerca pues puede reconocer. Esto lo dice la persona que escribió este artículo. Es una nube de temor existencial que se cierne sobre una organización cuyos mejores días pues han quedado atrás, lo que influye en todas las prioridades de gestión y en las decisiones de producto, y lleva intentos cada vez más desesperados de encontrar una salida. Y este tipo de declive no es necesariamente visible desde el exterior, pero los que están dentro ven cada día un centenar de pequeñas e inquietantes señales de ello. Por ejemplo, trucos para crecer poco amigables con los usuarios, giros frenéticos, la paranoia de los ejecutivos, el desgaste gradual de los colegas con talento. Entre los críticos de Facebook se ha puesto de moda pues resaltar el tamaño y el dominio de la empresa y criticar sus errores. El día jueves, en una audiencia ante el Senado, los legisladores interrogaron a Antigone Davis, que es jefa global de seguridad de Facebook, con preguntas sobre el adictivo diseño de productos de la empresa y la influencia que ejerce sobre sus miles de millones de usuarios. Muchas de las preguntas que le hicieron a Davis fueron hostiles, pero como en la mayoría de las audiencias de las grandes empresas tecnológicas, había una extraña especie de deferencia en el aire, como si los legisladores preguntaran: oye, Godzilla, ¿podrías dejar de pisotear Tokio? Algo por el estilo, ¿no? Pero, no obstante, si esos documentos filtrados demuestran algo, es lo poco parecido a Godzilla que se siente Facebook. Y los documentos compartidos con The Wall Street Journal por Frances Haugen, exdirectora de producto de Facebook, pues revelan una empresa preocupada por perder poder e influencia, no por ganarlos, y sus propias investigaciones muestran que muchos de sus productos no están prosperando de manera orgánica. En lugar de ello, están llegando a extremos cada vez mayores para mejorar su imagen tóxica y evitar que los usuarios abandonen sus aplicaciones en favor de alternativas más atractivas. Entonces, los problemas de Facebook se dividen en dos tipos: los causados por tener demasiados usuarios y los causados por tener muy pocos de los usuarios que quiere. Jóvenes estadounidenses, creadores de cultura que marcan tendencias y que son codiciados por los anunciantes. Entonces, The Facebook Files contiene pruebas de ambos tipos. Una de las entregas, por ejemplo, se centra en los intentos fallidos de la empresa por detener la actividad delictiva y los abusos y los derechos humanos en el mundo en desarrollo, que es un problema exacerbado por la costumbre de Facebook de expandirse a países en los que tienen pocos empleados y poca experiencia laboral, ¿no? Pero nada de eso quiere decir que Facebook no sea poderoso, que no deba ser regulado o que sus acciones no merezcan ser examinadas. Lo más seguro es que eso es lo que vaya a pasar, ¿no? Los van a tener más regulados y no les van a dejar hacer pues todo lo que están haciendo. Yo me imagino que, bueno, se bajó el volumen y les decía que pues yo me imagino que sí los van a tener más regulados, pero bueno, esto lo sabremos después. Porque ¿cuándo fue? El día lunes, ¿verdad? Que se cayó por varias horas Facebook, Instagram y WhatsApp, ¿no? Que dijeron que voy a ir por un error, pero pues quién sabe. Quién sabe qué habrá pasado. Pues ahí está esa serie que ustedes pueden ver. Se llama The Facebook Files. Y que pues lo comparan con el Godzilla Facebook. Entonces dice que Godzilla pues terminó por morir, y como lo deja claro la serie de reportajes de Facebook Files, también Facebook morirá, es lo que dice. Y bueno, con esto vamos a finalizar esta información. Ahora sí nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella, la que ilumina el canto de las sirenas. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que yo hoy, de que me muero por verte, por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. Thank you. por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy te voy a hablar sobre unos tés, unas infusiones que te van a ayudar a quemar grasita. Tal vez ahorita dicen, no, pues la verdad no necesito bajar de peso, tal vez dicen, ahorita ya está comenzando el frito por acá, entonces ya se pasó la época del traje de baño o del verano, ¿verdad? Pero, no sé, el año pasado yo empecé a conocer mi metabolismo y entonces empecé a cambiar mi alimentación, pero ya de acuerdo a lo que me hace bien y empecé a bajar bastante de peso. Después bajé demasiado de peso y dije, no. Quiero subir de peso, entonces volví a subir de peso, pero estoy bien, o sea, no tengo sobrepeso ni nada, pero fue en esta época, o sea, les estoy diciendo para que si hay alguno de ustedes que quiere bajar de peso, sí se puede, aunque esté siendo frito, porque dices tú, tal vez no hago mucho ejercicio. Cuando tú tienes una buena alimentación y pues no tienes tiempo para hacer ejercicio, pero sí tienes tiempo para caminar o moverte, es igual, o sea, sí te va a hacer el cambio, se los digo por experiencia. Y ahorita pues después regresando de mis vacaciones, que ahorita no estoy de vacaciones, aunque no me estén escuchando diario, estoy teniendo algunos compromisos, entonces por eso me es imposible hacer el programa, pues no cuento con todo el equipo donde me voy. Entonces por eso en cuanto tengo la oportunidad lo hago, estoy haciendo los programas, pero pues en esta semana no les podría decir con certeza si mañana voy a poder hacer el programa o pasado, Pero esperemos que ya la próxima semana, pues sí, ¿no? ¿Verdad? Que ya esté aquí de seguidito, de corridito. Y bueno, pues les decía que pues otra vez, regresando yo de mis vacaciones, empecé otra vez con mi comida, bien. No estricta, pero ahora sí ya no excederme en las cosas. Y ya otra vez volví a bajar de peso rápidamente. Yo pensé, híjole, ¿cómo le hice el año pasado para bajar tanto peso? Sí bajé bastante, bastante. Que ya llegó un momento en que dices, no, ya la ropa no me queda. Tuve que comprarme ropa y aún así, pues, no me gustaba cómo me quedaba. Entonces, por eso es que decidí, no, tengo que aumentar ahora de peso. Nunca en mi vida me ha pasado eso. Siempre que yo recuerdo, siempre he querido bajar de peso y bajar de peso. Pero nunca me había pasado de que no, quiero subir de peso. Pero a lo que voy es de que sí se puede. Y los test también ayudan, obviamente. Una buena alimentación y quitándose, pues, la comida, obviamente sabemos que nos va a subir de peso, como los carbohidratos, aunque sean saludables, pues si tú quieres bajar de peso tienes que retirarte por una o dos semanas de carbohidratos, ¿ok? No me refiero a que te lo quites definitivamente, sino que los reduzcas bastante, ¿ok? Y bueno, pues las infusiones son bebidas que se obtienen a partir, pues, de verter agua sin que llegue al punto de ebullición, ya sea sobre flores, frutos, semillas, raíces y hojas. Y entre las más comunes se destaca, pues, el té, que gracias a su rico contenido en antioxidantes, flavonoides y polifenoles, se asocia con beneficios para la salud. Y bueno, te voy a decir cuáles son los mejores tés para que te ayuden a eliminar la grasita. Y aunque tenga una connotación negativa, pues las grasas son una parte esencial de las dietas. Algunas son más saludables que otras, como las mono o poliinsaturadas, en comparación a las saturadas o a las trans, y eso se debe a que no aumentan el nivel de colesterol, evitando el riesgo de desarrollar problemas cardíacos. Puedes obtener grasas saludables de alimentos como el aceite de oliva, como el aceite de canola, maíz, girasol, cártamo, soya, mientras que los helados, la leche entera, los quesos, las cremas o ciertos tipos de carne, pues son productos que uno debe de evitar, ya que incrementan las variantes saturadas o trans. Otra manera, pues, de combatir la acumulación de grasa es con las infusiones deliciosas. A mí me encanta todos los días. Bueno, aquí estamos teniendo un error, disculpen. Se está bajando el volumen del micrófono, pero bueno, ahí estamos otra vez. Hay un té que se llama Rooibos. Los rooibos, así se pronuncia, o rooibos, es R-O-O-I-B-O-S, rooibos. Es una planta sudafricana que significa arbusto rojo. Mejor búsquenla como arbusto rojo, aunque pues no hay que confundirla con el té rojo, ¿ok? La evidencia científica señala que su rico contenido de polifenoles y flavonoides ayudan a reducir la formación de nuevas células grasas. Además, estimula la secreción de leptina, que es una hormona que fomenta la sensación de saciedad. También está el té de espino o berberis, que el fruto, la corteza y la raíz del arbusto espino, que son unas bolitas rojas. Berberis o uva de Oregón contienen berberina, que es un compuesto capaz de acelerar el gasto de energía y modificar la capacidad de absorción de las células grasas, y por ello se cree que su consumo puede ser efectivo para combatir la diabetes, para reducir el colesterol y también, pues, para bajar de peso. El té oolong, que ese, pues, es muy conocido, ¿verdad? Oolong. Por sus efectos antioxidantes y digestivos, este té chino se utiliza para activar el metabolismo y para bajar el colesterol. Un estudio encontró que beber 8 gramos de oolong a diario ayuda a reducir la capa de grasa subcutánea, y esto es posible gracias a su gran contenido de polifenoles, que son especialmente las catequinas. Y también se lo recomienda a pacientes diabéticos para controlar el azúcar en la sangre. Por eso es que muchos asiáticos, ¿verdad?, pues son delgaditos Yo creo que pues tiene que ver obviamente con sus costumbres, pero también por los tés, que no, como el té ulón. Y bueno, también está el té puerch, que por tener una importante cantidad de cafeína, este té fermentado de origen chino se usa para mejorar el rendimiento cognitivo y estar más alerta. Aunque aún se necesitan más investigaciones que respalden otros usos, existe la evidencia que señala que es útil para disminuir el tamaño de las células grasas. Entonces ahí está otro tecito chino, que es el puerch. Y está el té blanco, que es nada más necesita una taza y le ponen agua caliente, ¿no es cierto? Es una infusión que se prepara con las yemas de las hojas de la planta Camellia sinensis, que es originaria de China también. Diferentes estudios encontraron que es rico en cafeína y en antioxidantes, especialmente un tipo de catequina llamado epigalocatequina galato. Y este es de ayuda para bloquear la formación de células grasas y para activar procesos corporales que eliminen la grasa acumulada. También está el muy conocido té verde. Muchas investigaciones coinciden en que beber té verde ayuda a reducir el índice de masa corporal y la circunferencia de la cintura. Así que si quieres reducir tu cintura, pues incluye tu tecito verde, ¿no? Aunque se necesitan más estudios que prueben esta asociación, se cree que es posible gracias a sus capacidades termogénicas, es decir, que aumenta la temperatura del cuerpo, eliminando el tejido graso. Está el té de manzanilla, delicioso, que yo ya me lo tomé. Y este puede ayudar a combatir las grasas malas gracias a que tiene colina, que es un nutriente perteneciente a las vitaminas B. Este compuesto interviene en distintas reacciones metabólicas, incluyendo la protección del hígado contra la acumulación adiposa o la eliminación de esta en la sangre. Entonces, pues ahí está el té, nada más que hay que tener precaución porque el consumo excesivo de té puede dificultar la absorción de hierro y por eso se recomienda tomarlo fuera de horario de las comidas, ¿ok? Una hora antes o una hora después. Y tampoco se recomienda para aquellas personas que tienen hipertensión, ya que todas las variedades de té pues son ricas en teína, que es la misma molécula de la cafeína. ¡Órale! ¡Órale! Se me salió, ¿no? Es importante escuchar esto, ¿no? Porque según yo, pues hay tés que te dicen ahí que no tienen cafeína, como el té de manzanilla, pero aquí nos dice, voy a investigar un poquito más de qué es la teína, ¿no? Y si todos los tés, aunque no tengan cafeína, pues tienen, dicen que es la misma molécula de la cafeína. Entonces, como que ahí me quedo un poco la duda, ¿no? Entonces investigaré y ya después les aclararé yo en otro programa, ¿no? Y bueno, este artículo lo estuve leyendo de Hola Doctor. Ahí ustedes pueden encontrar mucho más información muy, muy interesante. Y las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Clínica Mayo, Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, amigos, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y hay que agregar tecitos a nuestra alimentación. Recuerden que tiene que ser una hora antes de las comidas o una hora después de las comidas para que no afecte la absorción del hierro de los alimentos que nosotros vayamos a tener, ¿ok? Y bueno, ahora sí, con esto nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.

9 de la mañana con 29 minutos, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este miércoles. Se los agradezco mucho de todo corazón, les invito a que escuchen la grabación, el día de mañana va a estar disponible a las 6 de la mañanita. Y la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía, los invito a que hoy no se pierdan lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Y también pues ahí voy a estar pendiente, ya no les puedo decir si mañana habrá programa, lo más seguro es que no tenga programa mañana jueves, inclusive el viernes, así que probablemente los vea la próxima, el próximo lunes. Entonces, si mañana estoy aquí, pues aquí estaré, pero como les digo, tengo unos compromisos que pues depende de otras personas, no de mí, de que esté aquí mañana o no. Si Dios quiere, obviamente Dios tiene la primera y última palabra, ¿verdad? No me refiero a tanto a bueno, que no depende de si yo sé si el día de mañana podré hacer el programa o no. Entonces, pues sí, por no, muchas gracias por haberme acompañado en esta cortísima semana y la semana pasada también. Ya espero que el próximo lunes ya pueda tener de corrido mi programa. Y pues, si es así, pues ya me estarán escuchando, ¿ok? Y bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden, tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye, bye.